¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque, quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perder. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, Javier. ¿Cómo andás, Atilio? Bien, ¿vos? Mirá, ¿cómo voy a estar con un mate en la mano de lujo? Me parece muy bien. Bueno, hoy nuevamente en programa Mateando. Saludamos a toda la audiencia nuevamente. Acá con un nuevo participante que es Juan Paisalet, mucho gusto. El gusto es mío, Juan. Un gusto tenerte acá. Bueno, invitado de lujo. Claro. Muchas gracias. Y bueno, he venido acá por Atilio, y que yo concurro muy seguido al SIC por varias actividades. Y bueno, el otro día charlando me decía que si podía venir a acompañar a unas chicas que iban a cantar. Y bueno, las chicas no pudieron venir. Nos faltan. Igual ya van a llegar seguramente. Suelen llegarse un poquito más tarde. Sí, los chicos son imprevistos por ahí, ¿viste? Hay que tenerles un poco de paciencia también. Ya va a llegar Nair. Ya va a llegar Nair. ¿Sí? Esperamos. Mientras tanto, igual vamos a ir conociendo a Juan, que guitarrero, y que, bueno, además das un taller acá en el SIC. Así es, claro. Todos los miércoles a 19 horas vengo acá al SIC. Un taller gratuito de guitarra donde vienen chicos de todas las edades, desde 7, 8 años hasta gente grande de 50, 50 y pico, y jóvenes, adultos, de todo un poco. Digamos, el objetivo principal del taller, más que aprendan a tocar guitarra, que tengan un espacio donde puedan compartir lo que hacen. Bueno, hay mucha gente que ya toca hace tiempo en milongas y demás, que no tenía un espacio donde compartirlo, contar de dónde viene esa canción, contar, bueno, todo lo que implica cada cosa, ¿no? Para eso está el taller y estamos todos los miércoles acá a las 19 horas. Mirá qué bueno. Che, Atilio, ¿y vos has pispeado algún taller seguramente de Juan? ¿Has escuchado algo? ¿Cómo suena de afuera? Sí, muy lindo se escucha, ¿viste? Sobre todo cuando está enseñando y eso. Y bueno, yo dije, bueno, si Juan me acepta, lo voy a invitar a ver. Pero cómo no, con Atilio hemos hecho un buen vínculo ya de que estoy viniendo acá al SIC, el taller de guitarra, desde el año pasado, de octubre más o menos el año pasado. Sí. Y siempre, vengo un rato antes, aparte acá en el SIC, el único lugar más cerca que tengo de mi casa donde hay wifi. Y vengo a ver internet muchas veces, así que muchas veces me cuelgo tardes acá y tomamos unos mate con el Atilio. Y bueno, ¿cómo no iba a aceptar una invitación del Atilio? ¿No vale? Claro. Dicen que una forma de conocer, el otro día me decía, decían en otro programa de Radio La Negra, en Sembrando Sueños, que había un hombre allá, un poblador de Mallín, que conocía a la gente por cómo caminaba, ¿no? Los miraba caminar y entonces le iba sacando la ficha, como se dice. A Juan lo vamos a ir conociendo con lo que hace. Claro, con su forma de tocar la guitarra, sí. ¿Te parece, Juan, que arranquemos con algo? ¿Cómo no? A ver qué puede ser. Una chacarera con cruzadita de Juan Falú. Bueno, y la pregunta es, ¿dónde aprendiste a tocar? En Roca, yo vengo de Roca, de Fisquemenuco, mejor dicho. Bueno, llegué el año pasado, después de haber hecho toda mi carrera de guitarra, allá en el Yupa. Y bueno, me recibí y vine para acá. ¿Sos de acá, no? No, soy allá de Fisque. Nacido y criado allá, y bueno, me recibí, vine para acá el año pasado. Siempre me gustó la cordillera, siempre me gustó el bolsón. Y bueno, ya que me había dejado los compromisos, digamos, de los estudios, ya había terminado, así que me tenía vida libre para venir para acá y vine. ¿Te gustó el lugar acá? Muy contento, estoy con el bolsón, sí. Un lugar muy distinto. Sí. Muy distinto en el paisaje, en la gente, en todo. A mí se me ocurre preguntarte muchas cosas, ¿no? Porque te autocorregiste instantáneamente. No Roca, Fisquemenuco. Tal cual, y justamente en esta fecha, digamos, esta semana, digamos, el Buño Chipanto, digamos, donde, bueno, festejamos una nueva salida del sol, digamos. Y bueno, yo vengo de esas tierras, digamos, mi apellido también es de origen mapuche. Más allá de que soy mezcla, como muchos de nosotros, ¿no? Digamos que tenemos un poco de todo. El otro día charlamos con Atilio y dice, está bien, pero Vos tenés mezclas porque no te parece, no tenés rasgo. No. Lo ligó todo mi hermana, los rasgos mapuche, pero no. Bueno, hace poquito, como decía, fue el Winchipanto. Y bueno, reivindicando esas raíces desde allá y acá. ¿Y allá tu familia sigue, digamos, conservando costumbres mapuches? Y no, porque yo en realidad, bueno, venía mi abuelo paterno, Payalef, pero ya mi viejo también tiene una madre proveniente también de la línea sur, pero más del palo de los vascos franceses, ¿viste? Y bueno, siempre cultura de barrio, nunca cultura de campo. Y bueno, yo me crié en la ciudad y soy un pibe de barrio, digamos. Siempre se reivindicó una historia en casa, siempre se hablaba de eso. Pero bueno, cada tanto ir a una ceremonia, pero no estar constantemente en el ámbito rural y en el ámbito de las comunidades. Pero aún así, digamos, reconociéndose. Claro. En cada cosa. Es bueno reconocerse, ¿viste? Por supuesto que sí. Por supuesto. La identidad es como algo que nosotros siempre buscamos en Mateando, que de alguna manera va haciendo que podamos pensar el futuro, digamos, ¿no? Si uno no sabe quién es, no puede pensar qué quiere ser, ¿no? Y un poco la pregunta es, ¿cómo te ves siendo, digamos, ¿no? Elegiste venirte para acá, elegís seguir reivindicando tu raíz mapuche. Sí. Yo creo que la pelea histórica de los pueblos originarios sigue en pie de lucha, digamos. Hace 200 años que llegó acá el Winca, pero la pelea sigue estando. Creo que las condiciones son otras que hace que en otra época, hoy, en este país, bueno, Latinoamérica en realidad, tenemos experiencias muy cercanas de gobiernos indígenas que nos muestran, digamos, que hay un camino y que, bueno, hay que seguirla peleando. Y que, por otro lado, las peleas de los pueblos originarios muchas veces se emparentan con las peleas de muchos sectores que si bien no se reivindican con pueblos originarios, en muchos casos encontramos los barrios, todos los vecinos, bueno, un gran porcentaje de los vecinos que son del barrio, digamos, vienen muchas veces de familias campesinas, corridos, digamos, por las malas condiciones que han generado en el campo, y muchas de esas familias son de origen mapuche. Entonces la pelea de los pueblos originarios creo que se tiene que emparentar con la pelea de los desocupados, de los humildes, de los laburantes. Uh-huh. Y ese es el camino que yo veo en el futuro, ¿no? Que no empezó ahora, sino que viene de hace mucho. Nosotros somos, claro, un eslabón más nomás. Ahora, mal que mal, por ahí hay un reconocimiento, ¿viste? Antes no te reconocían directamente. Claro. Mira que han logrado recuperar tierra, espacio. Sí, sí. Allá en Fisquemenuco, el año pasado festejé el Uñochipanto en una comunidad donde la Lonco comentaba de cómo, digamos, en la historia era prohibido el festejo del Año Nuevo Mapuche. Estaba prohibido directamente y no lo podían hacer. Hoy es otro el contexto. Hoy, por ejemplo, te dejan festejar tu Año Nuevo Mapuche, como se dice. Y bueno, es reconocido por otras cosas más. Hasta por la misma medicina, por ahí. Viste que yo tengo mi suegra que es machi, ¿viste? Y yo le hice un reportaje, ¿no? Y está grabado. Ah, mirá. Hay pocas machis por acá. Claro, pocas. Yo creo que es una única acá en Mayín. Y bueno, ella, viste, que hizo de partera y curó mucha gente, distintas clases de enfermedades, y hay muchos testigos de eso, ¿viste? De que ella curó. Ajá. Y con remedio. Con plantitas de campo. Claro, con hierba. originarios, ¿viste? De acá de la zona. Uh-huh. Sí, sí. Por eso es una cosa muy importante esto de que cómo vivían los pueblos originarios acá. Y bueno, después trajeron la cultura de otros lados, ¿viste? Claro. Porque acá en Bolsona vemos de distintas lugares. Lugares y raza y credo. Y somos toda una mezcla, por claro. Eso pero somos mestizos. Sí. Y bueno, ya originarios, no, yo creo que yo no conozco ninguno. Directamente así conozco un consejero que él dice ser puro, ¿viste? Que no tiene mezcla, pero no sé si es así. Don Domingo Coyuc dice que su mamá y su papá eran originarios. Puede ser. Igual, digamos, no sería lo más importante eso, ¿no? Claro, tiene no. Que sean puros, ¿no? No, el asunto es que lo sientas, ¿viste? Y que sientas claro. El respeto y la creencia. Hablabas recién de esto de que antes, o hasta hace no mucho, se prohibía, se ocultaba, hasta se castigaba, ¿no? La cultura de los pueblos originarios en esta zona, sobre todo la mapuche, ¿no? Y desde hace unos 15, 20 años el pueblo mapuche ha dado un salto, ha salido de la resistencia, de resistir ante la colonización, ante la dominación, a la recuperación de territorio, la recuperación de las tradiciones. Y eso va llegando de a poco a otros ámbitos, ¿no? Esta semana pasada, en mi escuela, en la escuela 103, que es una escuela rural, se festejó el Huiñoy Tripantu, no solo como Huiñoy Tripantu, sino como, bueno, como un año nuevo para el hemisferio sur, que en realidad nosotros festejamos un año nuevo del hemisferio norte, ¿no? Y nada tiene que ver con nosotros. Claro, tal cual. Es muy importante eso y que hagan cada vez, digamos, hay escuelas, por ejemplo, bilingües en nuestra provincia de Renero, son pocas, digamos, pero es totalmente novedoso que hace más o menos 2 años, no conozco todas, pero conozco la experiencia de 2 más o menos, y digamos, es un salto de calidad totalmente. Aunque, digamos, culturalmente todavía es muy difícil, digamos. Yo soy docente en la escuela también. Y cuando fue el Día de la Bandera, planteé de usar la bonofolia, ¿viste? Y no, no es tan fácil. Perdón, ¿de usar qué? La bonofolia, la bandera mapuche. Ajá. En el Día de la Bandera. Sí. El 20 de junio. Y te dijeron que no. Y no se dio, no se abrió el debate, digamos. Quedó ahí como un comentario mío, pero no. La batalla cultural todavía falta muchísimo. Tiene que ver mucho también con las escuelas, con los grupos de docentes y de padres, con la comunidad educativa, ¿no? En la 103 fueron los chicos los que pidieron que estuviera presente la bandera mapuche, no sabía cómo el nombre que llevaba. Yo aclaro que yo no soy pro mapuche, digo, yo no tengo vínculo cercano con la cultura mapuche, y sin embargo sí tengo un respeto muy grande por la cultura mapuche, por las culturas en general, ¿no? Y entiendo que en esta zona, en esta región, el pueblo mapuche es muy importante, digamos, ¿no? Sigue siendo y seguirá siendo, porque mucha de su gente continúa llevando como parte de su identidad muchas costumbres, muchas cosas. Bueno, de hecho hicimos un trabajo en la escuela esta semana pasada de identificar cuáles eran esas cosas, y aparecieron una cantidad de cosas que uno ni se imagina, ¿no? Que son mapuche, ¿no? Uno de los chicos me decía, mire, profe, hasta la pulserita que lleva, tengo un brazalete por acá, ahora te muestro. Sí. Dice, esa guarda es mapuche. Claro. Y uno por ahí no sabe. Claro. Después un condimento que yo había probado y que no sabía, el merkel, por ejemplo, ¿no? Merquén. Ah, bueno. Nada, y como que muy interesante poder darnos cuenta que en realidad esto que decía Tilio, ¿no? No son puros de sangre, pero nosotros tampoco somos puros de afuera, digamos, ¿no? Cada vez somos más de este lugar, y este lugar tiene esa identidad, tiene esa batalla que sigue dando el pueblo mapuche, esa batalla cultural que sigue sosteniéndose. Y debo decir que no solo en nuestra escuela se iza la bandera mapuche cuando hay actos, sino que, por ejemplo, me pasó estar el año pasado, que pasábamos unos audios hace un par de programas del 25 de mayo en la Escuela de La Pampa, de Mallín, en la 118, y se izan, porque contaba la directora que en algún momento se izaba arriba la bandera argentina y abajo la mapuche, y entonces hubo cuestionamientos, la pusieron al revés, y entonces también hubo cuestionamientos, y entonces ahora las ponen una pegada a la otra, y bueno, si uno mira de un lado está la argentina, y si mira del otro está la mapuche, ¿no? Y claro. Bueno, nada, se sigue, digamos, expandiendo eso, que de alguna manera sigue muy presente, ¿no? ¿Está la bandera ahí, las dos, todos los días, digamos? En la no te podría decir en la 118, en la escuela, en la 103, para todos los actos, hay abanderados y escoltas de la bandera argentina y la bandera mapuche. Mirá qué bueno, no se suele ver en todas las escuelas. Claro, no, y ahora hay un poco más de reconocimiento, viste que ahora... acá en Bolsón se le dio participación a una comunidad para que participe como política, ¿viste? No sé si la sabían. Ah, un partido vecinal. Vecinal. Sí, sí, sí. Que plantea de la multiculturalidad, claro. De que sea cercana y multicultural. Claro. Bolsón. Y yo no, hace poquito me enteré, ¿viste? Que llegaron planillas para elegir un concejal. Van a poner el candidato, claro. Sí, un candidato mapuche. Qué lo grande. Que defienda, ¿viste? Nuestra cultura, digamos. Claro. Y ahí se mezcla todo, ¿no? Porque la cultura mapuche no tiene... concejales, claro. Claro, ni concejales, ni intendentes. Es una larga discusión, digamos. Ahí claro. También hay divisiones dentro del movimiento, dentro del pueblo mapuche, acerca de si ellos consideran que, bueno... Pueden participar en política. Sí, que son una nación aparte, ni argentinos ni chilenos, son mapuche. Por lo tanto, no se consideran parte del Estado Nacional argentino ni del Estado Nacional chileno. Claro. Pero hay otros que sí que participan, sí, digamos, sí, sí. Y plantean de que tienen que ser un pueblo dentro del Estado Nacional. Hay divisiones. Tironía, claro. Por eso en el partido vecinal tampoco están todas las comunidades de la zona, son algunas. Claro. Sí, porque un planteo así lo que lleva es que se contradiga, se contrapongan entre ellos mismos, ¿viste? Claro. Y yo creo que sí, tendrían que ser un poquito más abiertos y aceptar eso. Y sí. Y sí. Porque si te cerrás, no vas a lograr nunca. Y sí. Por si tenés que yo me enfrento a vos y vos te enfrentás a mí, ¿quién gana? Ellos ganan, no claro. Nosotros. Claro, hay que ver a quién tenemos enfrente. Por eso. Eso ese es el tema. Todo lo que estamos de este lado deberíamos estar juntos. Claro, por eso. No es... Este lado y el otro lado, ¿no? Claro, sí. Estamos de este lado del río. De este lado de la cordillera, no del río, ¿viste? Nada más. Yeah, sí. Vamos, yo les propongo, Juan, que le pongas un poco más de música. Bueno, dale. ¿Vos cantás, no? No, yo soy pésimo para cantar. Por eso venía con mañana. Faltaban Nair y Abril. Bueno. Mientras vos cantás, yo te voy a pedir a Tilio que ahora le pongas vos el micrófono a la guitarra. Bueno. Así yo cambio el enchufe de la compu, porque estas cosas, viste, hay que contarlas, porque la gente no las ve. Claro. Pero tenemos solo dos enchufes y dos compus y una consola. Entonces se le acaba la batería a una y hay que cambiar el enchufe. Y esas cosas son las que nos hacen particularmente radio popular, comunitaria y todo eso. Claro. Así bueno. Que mientras vos lo sostenés, yo cambio sí, el enchufe. Sí, no hay problema. Dale. Bueno, un bailecito del tío de recién, de el

cuando tenemos invitados, les preguntamos sobre el mate, ¿no? ¿Cómo toman el mate? Largo tema. Cuando escuchaba a Tilo hablar en el separador del mate, y me acordaba cuando yo empecé a tomar mate también, y como la sensación de que uno cuando toma mate sin los papás, por primera vez, te sentís claro. Adulto, ¿no? Me acuerdo de los primeros mates que me tomaba, y en mi casa había un lo voy a decir en la radio, pero un porongo, ¿no? Sí, un mate sí. Grandote, que es tipo de los del norte, con mucha yerba y amargo. El agua bien caliente y un chorrito agua fría, apenas un par de gotas, con el bien sacada la, ¿cómo se llama? El polvillo. Claro. Dejar la yerba de un costado y tirarla del otro. Ah, y después del agua, la bombilla. Primero un poquito de agua hasta que haga espuma y después la bombilla. Ajá. Así hacía en mi casa. Mira, un método distinto. Yo, por ejemplo, aprendí a cebar mate porque mi papá tenía un calabazo y forradito con panza de cordero, ¿viste? Con la pancita chica. Bueno, y ese mate andaba por todos lados con nosotros cuando íbamos a la chacra, a desmontar o a arar o al averonado. Siempre iba el matecito. Iba el matecito con una pavita de lata. Claro, pues no había termo. Claro, no había termo. Nosotros no. Yo vine a conocer el termo acá. Claro. Y hacían fuego. Donde iban hacían fuego. Claro, el termo y la luz eléctrica para mí. Claro. Los vine a conocer acá a Bolsón. Claro. Yo soy de acá nomás de Cholina. De Cholina. Sí. ¿Y dulce o amargo? Y no, mate amargo siempre. ¿Con algún yuyito? No. No, eso de los yuyos tomaba mi abuela y mi mamá por ahí, o mis tías. Ajá. Pero los hombres casi nunca tomaban mate amargo con yuyo. No sé por qué. No. ¿Con yuyo? No, con yuyo nunca tomaron. Ajá, mira. Pero sí mate amargo. Y bueno, y el churrasquito, ¿viste? De desayuno. Sí, ¿qué te parece? Así que bueno. Siempre con el mate de calabaza. Con el calabaza. ¿Y qué hacemos con el mate de metal acá, a ti? Mate térmico, ¿viste? Ahora tenemos un mate térmico. Así bueno, que bueno. La próxima con un mate. Vamos a conseguir un calabazo y lo vamos a forrar. Claro. Sí, una. No, y él sacudía el mate así, ¿viste? Ah, sí. Y con la boca para abajo para que los palos se vayan al fondo y la yerba fina arriba. Claro, eso es lo que decía yo y también es lo mismo, claro. Che, Juan, y ahora que no estás viviendo con tus papás. Claro. ¿Tomás mate? Claro, me vine solo. ¿Tomás mate cómo? Amargo. Tengo un mate que me compré en la feria de calabaza también. Uh-huh. Y amargo. Amargo toda la mañana y muchas veces por día. Che, y te iba a preguntar, tus hermanos, tus hermanas, digo, también, no sé si ya se fueron de la casa de tus papás, pero siguieron con ese mismo mate, digamos, mate amargo, en calabaza. Sí, todos amargos. En mi casa, mis dos hermanos que vivieron conmigo, por lo menos, sí, amargo siempre, y con calabaza. Sí. Y a la mañana también, digamos, lo primero que se hace en la mañana, va a la casa de mi hermana, cualquiera de mis dos hermanas, y lo vieron que hace en la mañana, mate. Mate y guitarra son dos elementos indispensables que suelen aparecer como compañeros del hombre, ¿no? Claro. En muchos lugares, ¿no? Cuando claro, en las horas de descanso, por ejemplo, aparecía el mate y la guitarra. Claro. En los obrajes, ¿viste? O en los galpones. Y porque se aprieta para charlar también, claro. El mate. Sí, por eso te digo, el mate es un vínculo. Claro. Porque por ahí, cuando uno tiene cierta timidez y cierta desconfianza, porque uno siempre, digamos, el criollo siempre fue desconfiado, ¿viste? Sí. Aparece uno que no conoce y lo cuesta para acercarse, más si el otro es también desconfiado. Y por ahí con un mate empiezan a... Se acercan. Claro, y se empiezan a contar historias. A veces verídica, otras veces son cuentos, ¿viste? Porque cuenteros hay. Macaneros son. Sí. ¿Te acordás alguno, Atilio, de algún cuento así que hayas escuchado que te dabas cuenta que era un cuento? Sí, sobre todo en las personas mayores, ¿viste? Cuando te cuentan, mire, don, yo por ejemplo vi la luz mala, ¿viste? Y uno es joven, lo queda escuchando y mirando, ¿qué será la luz mala? Y yo la verdad que nunca vi la luz mala. Después me enteré que era una vecina que le decían la luz mala. La historia de campo, mi abuelo también contaba mucha historia de campo. Cuando contaba de la... una mujer que no me acuerdo cómo le llamaba, pero que había una parte del campo, él era de Comayo. Y había una parte del campo que iba a caballo y sentías, no había nada, muchos kilómetros, sentías en medio de la noche, sin luz, nada, que alguien se subía atrás. Y vos no te podías dar vuelta porque era una mujer que estaba un fantasma, digamos. Sí, sí, sí. No sé bien cómo viene la historia, pero si te das vuelta, fuiste. Así que no te podías dar vuelta, aunque la sientas atrás, tenías que seguir hasta que llegara al próximo pueblo. En medio de la noche, sin luna, sin nada. Claro, eso es cierto. Yo, por ejemplo, esa misma historia la conocí en el lago Rivadavia. Hay un lugar que se llama Langostura, ¿viste? En el lago Rivadavia. Yendo para el lago Rivadavia. Y ahí siempre aparecían caballos. Y no sé si es verídico, a mí nunca me apareció. Pero sí, alguno de mis familiares, ¿viste? Le aparecía un caballo negro arrastrando cadena, un perro. Y una vez a uno de mis tíos, no voy a decir nombre, se le montó un ángel atrás y le retuvo los brazos, no pudo sujetar el caballo. Y el caballo se le disparó, ¿viste? Ahí llegó hasta la tranquera, quedó hasta la tranquera, lo acompañó. Pero, y era un hombre, o sea, que... O él quiso ir a agarrar el caballo y no pudo. No, claro, no lo pudo frenar. No le pudo tirar las riendas, ¿viste? Ah. Y bueno, llegó hasta la tranquera de mi abuelo, el caballo disparando, pero con él arriba. Y bueno, tocó la casualidad que mi hermano mayor salió y lo encontró ahí. Y le preguntó qué le pasaba, me dice, no pudo, me sujetaron los brazos. Y él no le creía, pero llegó con esa sensación de que alguien le sujetaba los brazos, pero en el ángel del caballo no tenía nadie. Ese sí era un ángel, una mujer con alas. Y bueno, quedó bastante tiempo con esa historia así, que como asustado, que no sé lo que le pasó, ¿viste? Tal vez fue su propia imaginación, o es que existen espíritus así, que o la misma imaginación de él, no sé cómo es. El dicho dice que las hay. Claro. Sí, puede hay ser. Muchas historias, sí. Muchas historias, sí. Y bueno, justo siempre en esa misma parte es que han salido distintos fantasmas, digamos. No solamente ese ángel que le apretó los brazos y no pudo sujetar el caballo, sino también un perro con cadena, un caballo negro con cadena también. Que el caballo negro se le apareció justamente a mi hermano y a mi cuñado. Y a uno de los chicos, y no lo podían creer, porque también yo soy incrédulo porque yo nunca lo vi. Pero también me imagino, claro, que viviendo en el campo, si no tenés otra persona que de testigo, sos el único que ve algo. Claro, no. Y pero lo que le pasó a mi hermano y a su señora, yo más o menos creo, ¿viste? Claro. Y porque ellos lo vieron, y no es una persona de mentir o lasear, digamos. Y puede ser que se les apareció un caballo y desapareció en un momento y era un caballo de verdad, con una cadena o algo al arrastre. Lo cierto es que uno, yo he viajado un poco, ¿no? Y te vas para el norte de América Latina, uh-huh. Yo llegué hasta Ecuador, y en todos los países se cree haber visto... Y fantasma. Digamos, y he estado con gente que asegura haber visto y te muestra acá, en este lugar, acá estaba, ¿no? Y uno puede, nada, imaginarse, puede. Claro. A mí también me ha pasado de ver cosas. que yo mismo dudaba de si las estaba viendo o no las estaba viendo, pero las estaba viendo, digamos, ¿no? No eran fantasmas, en mi caso eran otras imágenes, pero digo, sin dudas, porque este cuento de la señora que se sienta atrás, yo que vivía en Tucumán, por ejemplo, estaba, pero claro, en los caballos o en las motos. Y yo tenía una motito chiquitita, y para ir a ver una novia tenía que atravesar toda una zona de campo, una curva larga, y en esa curva decían que se te aparecía la novia, ¿cómo era? La novia difunta o algo así. Uh-huh. Toda vestida de blanco y... Yo no soy de mucho creer, pero ¿sabes qué? Cuando pasaba la curva... A toda velocidad. Se te lava la espalda y... No, y claro, y vos no te das vuelta, no porque no haya que darse vuelta, sino porque si te das vuelta y estás, yo creo que me pego un palo. Entonces, aparte, por lo tanto, no mirá... Que me hago un mimito de último. Sí, la no. Verdad que hay mucha leyenda, mucho folclore en todo esto, ¿no? Pero yo creo que hacen falta muchas veces estas historias. Son parte, digamos, de la cotidianeidad. Hoy, si lo pensás en la ciudad, faltan un montón de cosas. Entre esas faltan estas cosas también, ¿no? Que, claro. Que son parte también de la cultura, digo, también había otros que eran inventos para que los chicos se portaran bien, digo. Claro. Y si a nosotros, por ejemplo, los echaban miedo con el viejo de la bolsa, ¿viste? Claro, esa famosa. Con el toro loco, ¿no? Con un toro. No, con el toro no. Acá, con el viejo de la bolsa. En Mallín, mis vecinos me decían, por ejemplo, les decían a los hijos: no te vayas para allá porque va a aparecer el toro. Y efectivamente, algún toro o algún torito, digamos. Sí, alguna sí. Vez habrá corrido alguno, pero es más raro que te corra un toro que... Sí. Pero los pibes no. Con eso no se metían monte adentro porque se les desaparecían, ¿no? Entonces, bueno, era el torito. No digo que esté bien ni mal, digo, son las cosas. Después, bueno, aparecen imágenes, ¿no? Los chicos de mi vecina lo habían escuchado al toro. Claro. ¿No? No lo habían visto, lo habían escuchado. Y bueno, ¿y quién dice si sí o no? Y, claro. Y de verdad, ¿qué pasó, digamos, no? Y son eso es cultura popular también, ¿no? Son dichos que ya no importa tanto, claro, si son ciertos. Acá en Epuyén, creo que, o en el hoyo, no sé, había un toro que salía del agua. Ajá. Que era un toro del agua, y eso vinieron, ese fue un señor... creo que fue Martín Sheffield, no sé quién fue que lo vio. Y vino un diario especial, no sé de dónde, a sacarle foto, ¿viste? Pero no lo salió nunca. Es como un abuelito, más o menos. Sí, más o menos como él. Pero vino la prensa ahí a esperar a que saliera el toro del agua. Claro. Que después dijeron que no era un toro del agua, que era un dinosaurio, un plesiosaurio, una cosa así. Una laguna que hay acá en el hoyo. Juan, contanos un poco de tu música. ¿Qué tipo de música haces? ¿De guitarra? Digo, aparentemente folclórica, sí. Pero ¿qué te gusta más? Bueno, de todo, en realidad a mí me gusta la música. Durante muchos años toqué más que nada en bandas. Hacíamos blues, hacíamos rock. Después está toda la parte de mi estudio, que fue toda música clásica. Y después está los últimos años hasta ahora, que me he dedicado más al folclore. Pero me gusta toda la música, en realidad. Creo que, bueno, todo es música, en cualquier género. No se distingue por el género, sino por lo que te llega o no te llega. Claro. Y que muchas veces repito esto de que no lo inventé yo, sino que lo dijo un músico que yo respeto mucho, que se llama Miguel Ángel Estrella, que es un pianista que, bueno, tiene toda una historia, que dice que, bueno, la división por géneros ha hecho, digamos, es una herramienta para la división social, porque hay música para unos y música para otros, porque la gente del barrio no puede escuchar Mozart o Beethoven o Bach, y por qué la gente adinerada no puede escuchar cumbia villera, por ejemplo. Yo creo que eso es todo cuestión de gusto y sí, de pero oído, está ejemplo, manipulado de los medios de comunicación también, claro, eso, ¿viste? Puede ser, pero no sé si... En la radio no te ponen toda la música que hay en el mundo, te ponen una cierta música para cierto público. Y eso está hecho para dividirnos entre nosotros. Que no hay música para uno y música para otro. Eso. Que la música, claro, es linda toda. Tal vez eso es una forma de discriminar, porque... creen que yo, porque soy paisano, no puedo escuchar a Beethoven o Mozart. Claro, claro. Y sí, a mí me gusta. Claro. Por ejemplo, he escuchado a Danubio Azul. Claro. ¿Viste? Claro. Y... ¿qué es eso, Atilio? Porque yo quedo afuera. Mi viejo escuchaba música clásica, pero yo no sé ni los nombres ni nada. Pero no, tampoco, prefiero escuchar un loncomeo. Ah, loncomeo, ya que sacaste el tema el otro día, estuvimos hablando de eso, ¿te acordás? Sí. Del loncomeo. Y volviendo al... Y no sacaste un pedacito. No, el loncomeo no, porque... es difícil. El otro día, no porque sea difícil, sino porque tengo una mirada sobre el loncomeo. Que la otra vuelta estuvimos hablando, ¿te acordás? Sí, sí. De que... Y volvemos al tema de los pueblos originarios, ¿no? Sí, sí. Que el loncomeo ha sido, según, no es que sea así, pero según, bueno, unos amigos míos, que como que defienden mucho el tema mapuche y demás, dice que el loncomeo es una deformación de una danza sagrada mapuche, que la tomaron algunos folcloristas para decir que era el ritmo del... original patagónico, digamos. Por ejemplo, los Berbel o Jiménez Agüero y demás. Y que ellos dicen que en realidad el loncomeo es una danza sagrada. Es. Sin duda, es. Y que imitan el baile. Pero se llama loncomeo. Sí, nada más que no es tocado con guitarra, es tocado con pifilco o con cultrún. Claro, claro. Y, ¿viste? Claro. No es en son de guitarra, pero ellos, claro, lo han hecho en son de guitarra. Claro, pero muchos mapuches no los representan ese loncomeo, porque dicen que como que... Bueno, ahí es para discutir, no es que, claro, sea de una manera ni de otra, no. Que hay varias voces. No, pero, sí, lo que es, sí, capaz que ellos están ofendidos, porque como es una danza sagrada, el loncomeo, que se baila, ¿viste? En los rituales cuando se hace... ¿cómo se llama? Sí, un camaruco. Cuando un... se hace camaruco. Claro, es el baile del choique. Claro, es el baile del choique. Sí. Bueno, hay un grupo que yo aprecio mucho que se llama Hueche Quechen y Traún, que han venido varias veces acá a Bolsón y que son muy pro mapuche y sin embargo, digamos, hacen ritmos de todo tipo, con letras mapuche, y que yo creo que, bueno, ¿no? Son parte también de esta diversidad que les ocurre a los mapuches y nos ocurre a todos, en realidad, ¿no? Uh-huh. Ellos dicen, bueno, es una herramienta, si la cumbia llega, bueno, que pero llegue igual, a través de la cumbia. Como hay en Gulumapu, en Chile, digamos, Gulumapu es el lado del oeste, en Chile hay muchos grupos... incluso en letras mapuche, en mapuzungún, que hacen rap y hip hop. Y hablan de la defensa de la tierra, de la defensa de la identidad, de la cultura mapuche y demás, pero en ritmo de hip hop. Claro. Y están muy difundidos y... Claro, pero son herramientas nuevas que para reclamos viejos. Y por ejemplo, esa música para mí es afroamericana, ¿viste? Claro. Y pero si te pones a buscar origen también. Claro. Allá, digamos, justamente los negros son descendientes del esclavismo también, ¿no? Claro, no, eso ni por eso hay una conexión. Por eso hay muchos con esa sangre acá. Habemos, viste, que yo me considero que tengo sangre de... Seguro. De ahí viene mi color. Seguro. Así, marroncito o negro. ¿Y tocás cumbia, tocás algún otro género además del folclore, entonces? cumbia, con lo que se llama cumbia no, pero se puede tocar algún ritmo brasilero, por ejemplo. ¿Y ranchera no toca? Y no, tengo una hora justo, pero si me da una semana te traigo para checar una ranchera. Una semana, dijo, ¿no? Una semana, bueno, el lunes. Bueno, un día, ¿no? Bueno, pero no sale todos los días el programa, ¿no? Claro, no, no, solo el lunes. Los lunes a las 6. Pero sale al aire, lo claro, grabamos no, un no, poco la antes. Verdad que Juan, muy muy buena lo que hace, muy buena. No, no, muchas gracias. Sí. Cuando quiera. A mí me gusta mucho tocar y... Bueno, entonces lo estamos comprometiendo para cuando le guste. ¿Dime? Cuando ustedes digan. Yo lo que le decía a ti, lo que yo estoy viviendo solo y por ahí me paso tocando en mi casa y no tengo público. Y está bueno, con unos mates, charlando, está re bueno. Sí. Mostrar lo que uno hace. Facturitas hechas acá por, sí, las chicas del SIC. De una, muy rica. Che, y bueno, nada, vos pediste una rancherita, sí, y yo te voy a pedir una cumbia. Así que a ponerse a sacar... A este... sea un pedacito. Para sonar aquí, entonces, en vivo e indirecto. No, y ahora, ¿qué nos vas a tocar? No, lo que vos quieras. Y lo que se me ocurre ahora enseguidita es... A ver. Clásico que tenés. Lo que te mostré el otro día, por ejemplo. Está buenísimo. ¿Te gustó eso? A mí me gustó. Bueno, a ver. Mirá, sí. Muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se llama eso, Juan? Eso es, tiene dos nombres. Es de un guitarrista paraguayo de hace muchos años, que se llama Agustín Barrios Mangoré, guaraní, y se llama Una limosna por el amor de Dios. Tenía algo de arpa, ¿viste? ¿No? Tal cual, por eso... mucho. Tiene así... Sí, sí. Mucho de arpa, sí, sí, sí, sí, la verdad que... Toda la música de... Búsquenlo después, Agustín. El guaraní, sí, usan mucho el arpa. Sí, las guaranias. Mm. Bueno, el chamamé, todo eso viene de raíz guaraní. Y el arpa se usa mucho ahí, sí. Y es increíble, es una música que ha recorrido muchísimo la Argentina. O sea que acá tenemos gente nativa de acá que es amante al chamamé, ¿viste? Sí. Conjuntos. Sí. Patagónicos que tocan puro chamamé. Sí, sí. Está muy difundido el chamamé. Sí, por sí. Acá. Pasa como con el picante, ¿no? Digo, claro, uno dice acá se come picante porque hace frío, claro, pero vas a Tucumán y comen picante como loco. Y están a 30 grados. Y entonces uno dice, ¿cómo es, no? Uno baila chamamé acá y dice, ¿no? Por el frío. Por el más frío. Movidito por el frío. Y te vas allá y igual se baila. O sea, y se baila allá. Yo creo que el chamamé es, qué sé yo, como una música que se difundió acá en la Patagonia. La mayoría. Mucho por la radio también, ¿no? Mucho por la radio, sí. La radio nacional, digamos, claro, ha llevado cosas de otro lado para acá. Exacto. Igual que todos los ritmos que conocemos acá, la chacarera, bueno, la samba. Bueno, y así fuimos invadidos también por otras músicas. Claro. Sí, lamentablemente esas otras músicas no sabemos ni qué dicen, ¿no? Claro, muchas veces. Sí. Y lo que dicen justamente pero muchas veces es agraviante. Por ejemplo, a los chicos les gusta. Y pero porque ahí falta la presencia de la escuela que muestre otra cosa, de los padres que muestren otra cosa, de los medios que muestren otra cosa también, ¿no? Claro, yo por ejemplo en el celular tengo grabado rancheras y valses, ¿viste? Y antes cuando era joven yo escuchaba rock que no es de acá, que no era para nada nacional, porque era en los Beatles. Claro. Por ejemplo, ¿viste? Claro. Y sin embargo a mí me gustaba. Y bueno, claro, después llegó la cumbia, que no sé, de la cumbia creo que es de... Más colombiana. Colombiana. Pero sí, también depende, empecé a escuchar de la raíz también, claro, porque hay cumbia... Claro, ahora se ha deformado. De acá, de Panamá, claro, de muchos lugares diferentes. Sí. Y es un folclore de esos lugares. Claro. Es como la samba o la chacarera o la milonga. Claro. ¿Viste? La verdad es que somos una mezcla también de todo, por ¿no? Eso, sí, sí. Acá hay somos de todo. Un crisol de raza. De culturas. De culturas, ¿no? Distintas. De cultura, todo. Porque raza, claro, claro. Dicen que hay una sola raza. ¿No? Raza es un... Razas hay muchas. Claro. Vamos llegando al final, Atilio, y bueno, se nos hizo corto el programa porque está buenísima la charla con Juan. Bueno, la verdad que nos aportó un montón. Y bueno, y seguramente ahora que ya pasó el estudio y quedó comprometido para por lo menos dos temas en algún momento. Pero cuando quiera, no tengo ningún problema. Yo los lunes estoy libre, así que cuando quiera vengo a tocar. Bueno, un gusto, Juan. Si querés hacer otra... Dale, otra. Sí. ¿Una más? Uh-huh. Una más, bueno, sí. Lo que vos quieras, algo, lo que vos decidas. ¿Algo brasilero, por ejemplo, te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a pasar la el charco. Dale. Vamos a pasar el charco. Bueno, esta en honor a mi hermana se llama Juliana. Ajá. Y este se llama Lloro de Juliana. Lloro es como un tipo de bossa nova, como un ritmo brasilero. Uh-huh. Lloro. Thank you.